sé cómo hacer para abrazarte, quererte y besarte y poder detenerte. Bailo contigo, bailamos todos juntitos. Yo te digo al oído, mi amor, te necesito. Si llego cita en un lugar bonito, pones algún pretexto y no te apareces. Ya no sé cómo hacer para abrazarte, quererte y besarte y poder detenerte.